Estamos con la música de Another Prof, che, el otro profesor que ha reunido una cantidad de canciones con excelente sonido. Algunos pienso que son grabaciones salidas de estudio, en este caso de 1969. ¿Viste esta versión del tema de los Beatles de Paul, no? Hey Jude, pero está hecha por Wilson Pickett. Make it bad. Take a sad song and make it better. A veces la forma en que se transmiten los contenidos, amigo Francisco, influye en el indio Tape. Y hay que usar humor, humor para llegar a lo serio. Digo yo. Acertaste con el interés. Che, qué loco lo de. Qué loco ese relato de que se haya partido el cerro a la mitad, ¿eh? Muy, muy loco, muy raro. Y bueno. Ahí se puede ir capaz que con la radomancia a estudiar un poco las fuerzas telúricas del espacio. Se puede ir con algún radomante, alguna radomanta. Que no, con las varitas ahí a ver qué dice. Y después algunas mediciones con algún aparato que para hacer un par de mediciones que hay acá a la vuelta también se puede ir a chusmear un poco a ver qué pasa. Acá hay mucha gente que está muy conectada, así que estaría interesante ir a ver qué sucede, a ver qué nos dicen esas piedras. Claro, estoy hablando del otro cerro, el que se llama el Boquerón, que está antes de Piñera, entrando a mano izquierda. Y, bueno, se llama el Boquerón porque la abertura entre dos cerros, una abertura grande, a los paisanos siempre le ponían lo mismo. Hay 500 boquerones en el Uruguay. Y afuera de frontera también. Fue una potente emisión esa del Boquerón, ¿te acordás? Participó Clariche también, che, cuando hablamos del cerro con fuerzas místicas ocultas. Hola, buenas tardes, estimados. Estaba escuchando todo esto, sabio. Yo ahora estoy acá en el campo, junto a un arroyo. Muy interesante lo del cerro, muy interesante. La verdad que estaría bueno ir a investigar. Pero de una manera por ahí seria, con un estado espiritual, con el estado del compartir, con el solo fin de compartir y de permitir que la tierra nos hable, que la naturaleza nos acaricie, que el viento nos cuente cosas y que la noche nos permita escuchar. Claro, sin alcohol, sin alcohol, sin alcohol, sin ningún alucinante, ninguno, más que la propia droga natural que tenemos en nuestro propio ser. O sea, el grupo, claro, hacemos el apoyo espiritual, pero de abajo, del pie, ¿viste? Del pie del cerro. Sería un momento mágico, ¿no, che? This magic moment. This magic moment. So different and so new, was like any other. Until I kissed you. And then it happened. It took me by surprise. Everything I wanna have, everything. Whenever I hold you tight. Che, estamos tratando de musicalizar de la mejor forma posible toda la parte mística. ¿Viste? Eso es el Cerro del Boquerón. Tienes que buscar nueva energía alternativa que te proporcionen, che, la energía que precisás. Y acá en el Cerro del Boquerón parece que hay cantidad. No sé cómo se sacará, ¿viste? Hay que preguntarle a la señora Laura y al Darwin, que son los especialistas. ¿Cómo insuflar la energía del cerro para la gente? Digo yo que es así. No sé cómo es, si habrá que tomar el agua que sale de los vertientes, porque yo venía caminando por el costado del cerro y salía en vertiente de todos lados, ¿viste? Yo digo, mirá, esto nunca lo vi en todas las veces que vine, nunca había andado por ese lado del cerro, en la ladera sur. Viene la ladera. Until I kissed you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than a wild, sweeter than wild, softer than a summer night. Everything I want, I have. Asesor del empalme, Darwin, viejo asesor del empalme, está haciendo lo suyo en La Paloma y en Rocha y por ahí, por una opción más light para gente adinerada. Hablan de las ballenas, le miran la cola a las ballenas, cantan un poco de música y también informan. Es una opción light, musical, cultural, pero una opción más a favor de despertar al lumpen. ¿Usted qué dice? ¿Que está bien o que está mal? El Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Acá me llega un mensaje, dice: Mario Bros, ¿es un voceador? Cosa que no sé. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers. Acá las novedades que Teresa en el Macondo son que viene Mario Bros. ¿Quién le vino? Un boceador. Acá la novedad. Es gurí chico, es un personaje. El que está hablando, el Vilo Púa, y con el compañero que se llama Danilo Vidal, mucho gusto. Que las novedades de Radio Macondo es que viene, ¿cómo es? Que viene Mario Bros. Mario Bros. ¿Después de cuántos años viene, Guillón? Es la primera vez que viene. La gente está como enloquecida acá. No ve en la calle la cantidad de gente que anda en una camioneta con la imagen de un gordo, Esas son las novedades. Che, vas a salir. Esta noche salís en Radio Les Palmes. Si quieres escucharlo, te paso. Bien, I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Invitado especial en Radio El Empalme, entonces, Mario Brox. Mario Brox en FM El Empalme. And miles upon old home, where the New York City winters are bleeding me. Se acercan a la playa, se ponen en cuclilla, posición yoga, juntan los dedos pulgar e índice, hacen una inspiración larga y una exhalación lenta y hacen aum, y con eso más o menos se van concientizando. Yo no estoy en esa línea, pero quiero comprender que tiene su efecto también, ¿vio? Y después se van al supermercado. Tremendo recuerdo, dijo el Oveja. The Boxer, Simon & Garfunkel, Revoluciones por Minuto 45. ¿Viste qué rara que está al final de esta versión? Claro, nosotros tenemos el humor para llamar la atención sobre el tema que queremos que la gente hable. El asesor del Empalme, Darwin, viejo asesor del Empalme, está haciendo lo suyo en La Paloma y en Rocha y por ahí. Una opción más light para gente adinerada. Hablan de las ballenas, le miran la cola a las ballenas, cantan un poco de música y también informan. Es una opción. Una opción light, musical, cultural, pero una opción más a favor de despertar al lumpen. ¿Usted qué dice? ¿Que está bien o que está mal? Nosotros decimos que tenemos que recordar estas canciones de 2020, las de Moody Blues, grupo excelente si los hay, de armonías vocales, superiores, superlativas. Afternoon. I'm just beginning to see. Now I'm on my way. It doesn't matter to me. Chasing the clouds away. Find out why those gentle voices I hear explain it all with a sigh. Claro, yo estaba buscando esta canción para mandársela al Darwin, que está ahí en la costa atlántica, che. Mirá, escuchá Gavilán a Moody Blues de su disco In Search of That Chord. FM, buena música desde Los Palmares. Está escuchando el Tino porque lo veo acá en el dashboard de la plataforma. Never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Mira qué bien, a veces piensa que la gente así está engañada con que da trabajo, con que eso sirve, con... Pero viste que la tienen bien clarita, ¿no? Somehow I'll return again to you. The mist is lifting slowly, I can see the way, and I've left behind the empty streets that once inspired my life. And the strength of the emotion is like thunder in the air, 'cause the promise that we made each other haunts me to the end. I know you're out there somewhere, somewhere, somewhere. I know you're out there somewhere, somewhere. Searching for in everyone I meet, and the times I've been mistaken, it's impossible to say. And the grass is growing underneath our feet. I know you're out there somewhere, somewhere, somewhere. I know you're out there somewhere. Somewhere you can hear my voice. I know I'll find you somehow, somehow, somehow. I know I'll find you somehow, and somehow I'll return again to you. Tremendos temas de Moody Blues. Recuerdo que con Guevara Lynch en el primer año descubrimos este disco y no lo alargamos más. Lo analizamos de punta a punta. Moody Blues. ¿Cómo es que se llamaba? En búsqueda de los coros perdidos. Un grupo de voces armónicas, si las hay. Emblemático, icónico de los 60-70. Moody Blues. En este caso con Te encontraré en algún lugar. I know you're out there somewhere. The words that I remember from my childhood still. Pero escuchamos antes para el Tino Night in the White Satin. Y antes Tuesday afternoon. Love eternal will not be denied. I know you're out there somewhere, somewhere, somewhere. I know you're out there somewhere, somewhere you can hear my voice. I know I'll find you somehow, somehow, somehow. I know I'll somehow